Irak es en realidad el ejemplo perfecto de la manera en que todo el sistema funciona. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Vamos allí, tratamos de corromper a los gobiernos y de convencerlos de aceptar esos enormes préstamos que luego usamos como influencia para básicamente adueñarnos de ellos. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que se negaron a ser sobornados, entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los líderes o los asesinan. Y una vez que eso sucede, un nuevo gobierno entra y, por supuesto, se ajusta a las instrucciones, porque el nuevo presidente sabe lo que pasará si no lo hace. En el caso de Irak, ambas cosas fallaron. Los sicarios económicos no pudimos llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos arduamente. Tratamos de hacerlo aceptar un trato muy similar al que había aceptado la Casa de Saud en Arabia Saudita, pero no quiso aceptar. Entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron. Su seguridad era muy buena. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó, pero conocía el sistema. Así que en 1991 enviamos tropas y vencimos al ejército iraquí. Creímos que en ese momento Saddam aceptaría nuestras condiciones. Por supuesto, podríamos haberle eliminado en esa oportunidad, pero no quisimos, porque es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Controla a su pueblo. Pensamos que podría controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en su frontera y seguir bombeando petróleo para nosotros. Y con su ejército debilitado, aceptaría. Así que los sicarios económicos vuelven en los 90, pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito, todavía estaría gobernando el país. Le estaríamos vendiendo los casas que quisiera y cualquier otra cosa que quisiera. Pero no le convencieron. Los chacales tampoco pudimos con él esta vez. Enviamos de nuevo a los militares y se completó el trabajo y lo derrocamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabábamos de destruir, lo que es un muy buen negocio si uno tiene grandes empresas de construcción. Así que Irak nos muestra las tres fases. Los sicarios económicos fracasaron allí, los chacales también. Como medida final, enviamos al ejército. Y de esa manera, hemos creado realmente un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente. Es clandestino. Los imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que era así. Los británicos sabían que estaban construyendo uno, los franceses, los alemanes, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa para extender la civilización o alguna religión, algo así, que siempre sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no tiene ni idea de que vivimos de los beneficios de este imperio clandestino, de que hoy hay más esclavitud en el mundo que nunca en la historia. Entonces uno debe preguntarse, bueno, si esto es un imperio, entonces, ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes de los Estados Unidos no son emperadores. Un emperador es alguien a quien no se elige, no sirve por un tiempo limitado y no responde ante nadie esencialmente. Así que no podemos calificar a nuestros presidentes de eso. Pero tenemos lo que yo considero lo equivalente a un emperador, y es lo que yo llamo corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de hombres que dirigen las grandes corporaciones y realmente actúan como el emperador de este imperio. Controlan los medios, ya sea directamente o por medio de la publicidad. Controlan a la mayoría de los políticos porque financian sus campañas a través de las corporaciones o mediante contribuciones personales que proceden de las mismas. Nadie les elige. No sirven por un periodo limitado y no responden ante nadie. Y en la cima de la corporatocracia, uno no puede realmente saber si la persona trabaja para una corporación privada o para el gobierno, porque se turnan entre uno y otro constantemente. Así que tenemos a un sujeto que un instante es presidente de una compañía de construcción como Halliburton y al siguiente instante es vicepresidente de los Estados Unidos, o al presidente, que estaba antes en el negocio del petróleo. Y esto es cierto para los demócratas como para los republicanos. Tenemos el mismo movimiento de ida y vuelta a través de la puerta giratoria. Y de algún modo, nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. Y una y otra vez es la corporatocracia la que forja las políticas del gobierno. Y luego las presenta al gobierno y se convierten en políticas estatales. Es una relación increíblemente estrecha. Esto no es ninguna teoría de conspiración ni nada parecido. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental: maximizar los beneficios sin importar el costo social o medioambiental. Este proceso de manipulación por parte de la corporatocracia, mediante el uso de la deuda, el soborno y el derrocamiento político, se llama globalización. Igual que la Reserva Federal mantiene al público estadounidense en una posición de servidumbre forzada mediante la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el FMI juegan este papel a escala global. La trampa básica es simple: provocar el endeudamiento de un país, bien por su propia imprudencia o corrompiendo al líder de ese país, para luego imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural que a menudo consisten en lo siguiente: devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, lo mismo ocurre con todo lo asociado a ella. Esto pone los recursos nativos a disposición de los países depredadores a una fracción de su valor real. Grandes recortes en la financiación de programas sociales, que habitualmente incluyen la educación y el sistema de salud, comprometiendo el bienestar e integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas públicas. Esto significa que sistemas socialmente importantes pueden ser adquiridos y regulados por corporaciones extranjeras que buscan beneficios. Por ejemplo, en 1999 el Banco Mundial instó al gobierno boliviano a vender el sistema público de aguas de su tercera ciudad más grande a una subsidiaria de la corporación estadounidense Bechtel. En cuanto esto ocurrió, las facturas del agua para los ya empobrecidos residentes se dispararon. No fue hasta que hubo una revuelta popular total que se anuló el contrato con Bechtel. También la liberación del comercio o la apertura de la economía eliminando toda restricción al comercio internacional. Esto permite ciertas manifestaciones económicas abusivas, como corporaciones transnacionales importando sus propios productos producidos en masa y vendiendo más barato que la producción local, arruinando así las economías locales. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar créditos y condicionalidades por parte del Banco Mundial, perdió sus grandes mercados de grano debido a la competencia de las importaciones. Hoy, innumerables granjeros están sin trabajo, ya que son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Luego está la creación de numerosas, al parecer inadvertidas e inhumanas fábricas que explotan a los trabajadores, aprovechando la penuria económica impuesta. Además, debido a la no regulación de la producción, la destrucción medioambiental es perpetua, ya que los recursos del país son a menudo explotados por corporaciones indiferentes mientras vierten grandes cantidades de polución deliberadamente. La demanda judicial medioambiental más grande de la historia se está llevando en nombre de 30.000 ecuatorianos del Amazonas contra Texaco, ahora propiedad de Chevron. Así que es contra Chevron, pero por actividades llevadas a cabo por Texaco. Se estima que es 18 veces más del petróleo que el Exxon Valdez vertió en Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las petrolíferas lo hicieron a sabiendas, lo hicieron para ahorrar dinero y no tener que disponer de los residuos adecuadamente. Además, un rápido vistazo a los resultados de las actuaciones del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente ayudar a los países pobres a desarrollarse y aliviar la miseria, no ha hecho más que aumentar la brecha entre riqueza y pobreza, mientras las ganancias corporativas se han disparado. En 1960, la diferencia de salario entre un quinto de la población en los países ricos y un quinto de la población de los países más pobres era de 30 a 1. En 1998 era de 74 a 1. Mientras el PIB global aumentó un 40%, entre 1970 y 1985, el número de pobres aumentó un 17%. Mientras entre 1985 y 2000, el número de los que viven con menos de un dólar al día aumentó un 18%. Incluso el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos admitió que el porcentaje de éxito de los proyectos del Banco Mundial es apenas un 40%. A finales de los 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los 30 años siguientes, la pobreza creció del 50 al 70%. El desempleo o subempleo creció del 15 al 70%. La deuda pública aumentó de 240 a 16 mil millones, mientras que la proporción de recursos asignados a los pobres bajó del 20 al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tenía que asignarse al pago de la deuda. Es importante comprender que el Banco Mundial es de hecho un banco de los Estados Unidos, apoyando intereses estadounidenses, ya que Estados Unidos tiene derecho a veto sobre las decisiones como máximo proveedor de capital. ¿Y de dónde proviene ese dinero? Lo han adivinado. Lo creó de la nada mediante el sistema de reserva fraccionaria. Basándonos en el Producto Interno Bruto, de las 100 mayores economías, 51 son corporaciones, y de ellas, 47 tienen su sede en los Estados Unidos. Walmart, General Motors y Exxon son más poderosas económicamente que Arabia Saudita, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras protectoras del comercio se eliminan, las monedas se juntan y se manipulan en mercados flotantes, las economías estatales se derriban en favor de la competencia abierta, en un capitalismo global, el imperio se expande. Get up on.